9:47, estoy en contacto con Gabriel Arias, presidente del Club San Martín. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, Gabriel, hemos hablado en otras oportunidades y con distintos dirigentes del Club San Martín de esta situación que, bueno, ha sido de alguna manera, y para decirlo en buen criollo, remar en dulce de leche para ustedes con distintas cosas, con el estado del club, con las cuentas, con la comisión. Y ahora nos enteramos de que finalmente iniciaron una demanda que supera los 8 millones de pesos contra la dirigencia anterior que vendió el predio que todos conocemos como la ex Quinta de las Monjas, ¿no? Contame cómo se llegó a esta situación, por qué no hubo una mediación, por qué no se llegó a un buen acuerdo en la mediación, digo. Bueno, sí, tal cual. La verdad que nosotros el sábado cumplimos un año de gestión y bueno, fue un año de mucho trabajo, muy, muy duro, muy sacrificado, donde mucha gente que está colaborando con nuestra institución le ha puesto muchas horas de su vida para de alguna forma levantar nuestro club. Y bueno, ha sido un año que nosotros creemos que todas las cosas que hemos hecho nos deja terminar el año muy, muy optimista de cara a lo que viene. Con respecto a lo que está diciendo vos, Daniela, sí, nosotros el viernes nos presentamos en una mediación judicial, que es el paso previo antes del juicio, y no hubo acuerdo, si bien no podemos dar detalles, porque en las mediaciones, no en esta, en todas, hay un acuerdo de confidencialidad, y bueno, no podemos dar detalles, lo que sí podemos decir que no hubo ningún tipo de acuerdo, así que la comisión directiva resolvió presentar la demanda civil, porque la demanda penal ya estaba presentada, o sea, ya estábamos en juicio. El tema de la mediación era para ver si había algún tipo de acuerdo para tratar de alguna forma de que esa plata que tendría que haber entrado al club, que es de lo que estamos hablando, Se recuperara de alguna manera. Claro, exactamente. O al menos que se justifique en qué se gastó, porque el tema, como ustedes recordarán, nosotros hicimos una mediación anterior con el empresario que compró las 3 hectáreas estas en cuestión, que es la mitad del predio que tenemos nosotros en la Avenida Palacios. Y bueno, nosotros en ese momento llegamos a un acuerdo con el empresario, que puso una plata que para nosotros era importante, de alguna forma reconociendo al empresario que había pagado mucho menos del valor real. Del valor real de esas 3 hectáreas. Y bueno, eso nos permitió a nosotros también acomodar los graves problemas que tiene el club, porque tiene graves problemas estructurales, producto de más de 20 años, de 2 décadas de falta de inversión. Ni siquiera de falta de inversión, también falta de mantenimiento. Y bueno, nosotros nos presentamos la mediación y llegamos a un acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa ahora? No está en discusión el precio que se pagó ni nada que se le parezca, porque eso ya está resuelto. Sino que la plata que tendría que haber entrado en el club, que figura cobrada en efectivo, están todos los recibos firmados, como que se cobró en efectivo y nunca ingresó a nuestra institución, y de eso es lo que estamos hablando. La operación se hizo en ese momento por casi 4 millones de pesos, y no hay ningún comprobante de que se gastó esa plata. O sea, nunca ingresó a ningún libro de la institución, ninguna cuenta, ni nada, y no tenemos ninguna documentación que respalde en qué se gastó ese dinero, que es lo que estamos reclamando. Intervino una perito contable de la justicia y lo actualizó los montos hasta hace 4 meses más o menos, lo actualizó y estamos hablando de una suma cercana, como vos dijiste, a los 8 millones de pesos, 9 millones de pesos. Vos sabés que yo te escucho a vos decir estas cosas y voy pensando y digo, ¿cómo no hay nadie preso? Bueno, sí. No, y además lo que decimos nosotros, ayer tuvimos una reunión como una forma de hacer el balance de este año de gestión y estábamos hablando de eso. del precedente que se puede, si no actúa la justicia, que por otro lado nosotros estamos muy conformes con cómo está actuando hasta ahora, porque la verdad que está actuando muy rápido, pero si no se castiga, si no se condena este tipo de actitudes, puede ser un antecedente, un precedente muy malo para las instituciones intermedias, como que todo el mundo puede hacer lo que quiere con una institución que no es de ellos. No, sí, por supuesto. La verdad que me llama muchísimo la atención porque, bueno, como, a ver, hace un año que ustedes están al frente del Club San Martín. Sí. Un año, pero antes de ese año, ¿cuánto venían ustedes trabajando para llegar para destituir esto? O sea, estamos hablando de mucho tiempo. De mucho tiempo, sí, tal cual, y no solamente nosotros, sino muchos vecinos y vecinas se acercaron para colaborar o para participar en el club y se lo impidieron. Lo que han hecho con nuestra institución ha sido, la verdad, un desastre. La vaciaron completamente, no solamente de cosas materiales, sino de socios. Yo alguna vez que he tenido la oportunidad de hablar, creo que con ustedes, también les explicaba lo que hicieron con nuestra institución, es que dejaron de cobrar la cuota de socios, de esa forma impidieron que la gente pudiera participar, y cada vez que se iban a asociar cualquier vecino, no lo asociaban. De esa forma lograron vaciarlo de socios de vecinos y vecinas que querían participar, y quedaron con 30, 40 socios que eran los que decidían el destino de nuestra institución, y eso pasó casi por dos décadas. Entonces, cuando cualquiera se acercaba a participar, al no tener la calidad de socio activo, no podía. Y bueno, se llegó a esta situación que por suerte le encontramos una forma de poder participar, que fue por medio de una comisión normalizadora y denunciando todas las irregularidades que había en el club, y bueno, pudimos de alguna forma normalizarlo, y ahora ya cumplimos un año de gestión. Bien, Gabriel, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cuándo estiman que puede haber alguna novedad? Sí, nosotros los plazos legales, la verdad, no los sabemos, no los conocemos. Lo que sí puedo decir es que va bastante rápido. Esperemos que antes del fin de año tengamos novedades con respecto a eso. Y mientras tanto, nosotros seguimos remándola, como dijiste. De todas formas, tenemos que decir que hemos logrado la mayoría de los objetivos que nos habíamos propuesto para este año, que era acomodar las instalaciones. Recordemos que tenemos dos predios importantes, uno en la Avenida Palacios y otro en el corazón de la Villa Santillán, y hemos podido hacer las reformas que queríamos, hemos podido construir una sede administrativa, porque no teníamos ni siquiera sede administrativa. Nos entregaron un club, la verdad, que destruido. Y bueno, la expectativa para el año que viene, somos muy optimistas, y como nosotros siempre decimos, que vamos a tener un club más parecido al que soñamos. Ojalá. Sí, lo necesita, porque lo que siempre decimos también, recuperar un espacio de participación en Santa Rosa es algo que es para festejar, porque hay clubes como el nuestro y como muchos clubes de barrio que no son espacios que uno va nada más que a practicar un deporte, sino que son espacios de reencuentros familiares, de participación de los vecinos y vecinas, así que recuperar un espacio de eso en Santa Rosa era fundamental, y creo que lo tenemos que festejar, y así también se ha acercado tanta gente a colaborar, porque lo tomaron como una cosa propia. Somos muy agradecidos de la gente que se ha acercado a colaborar, que ha sido mucho, y de la misma forma las instituciones. Muy bien, Yo te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has brindado, Gabriel. Por supuesto, hacemos votos para que todo salga bien y para recuperar el Club San Martín de la mejor manera que se pueda para esa barriada, y no solamente para esa barriada, sino para todo, para toda la ciudad de Santa Rosa, porque todos recordamos, ya sea desde algún deporte, ya sea desde el baile, ya sea desde lo que fue el Club San Martín en sus mejores tiempos, ¿eh? Los corsos, claro. Sí, sí, sí. ¿Quién no recuerda los corsos? Sí. Entonces, es una realidad. Ojalá se recupere lo más pronto posible. Ojalá la justicia sea rápida en actuar y que siga justicia. Y justamente por esto mismo que vos decías, no nos podemos quedar con esto de que, a ver, estuviste en una institución, no figuraste, no llevaste los libros, la plata no aparece, no aparece la factura de qué se usó, qué sé yo, y está suelto por la vida, porque no solamente es como que para que el malo lo aprenda y lo haga con otra entidad, sino para que el resto diga, ¿y dónde está la justicia? ¿No? Sí, tal cual. Y yo les agradezco a todos los medios. Nosotros siempre decimos que han sido muy generosos con nosotros y de alguna forma han colaborado para que nuestra institución se empiece de a poco a levantar. Así que siempre a disposición, Daniela, cada vez que quieran charlar y como vos decís, llamar a la reflexión, que las instituciones intermedias no son de las personas, y no se puede hacer cualquier cosa con una institución intermedia, así sea un club, una asociación, una cooperadora, una unidad básica y un comité. Son instituciones intermedias y bueno, las tenemos que defender entre todos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, hasta la próxima. Que tengas muy buen día, gracias.